Incorporamos a este programa especial, Día de la Independencia, acto en el Parque Lezama, aniversario 90 del nacimiento de Mercedes Sosa, la voz de nuestro compañero Juan Carlos Jurio, secretario general del Partido Solidario, además de director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, este 9 de julio, como todos, nos encuentra con el cumpleaños de Mercedes. Claro que en esta oportunidad es un número redondo, muy simbólico, y también, bueno, con una situación política en el país que yo diría comienza a tener para el campo popular ciertas señales interesantes luego de una etapa, de una fase bastante incierta y oscura luego de octubre del 23 y el reflujo que eso trajo en el campo popular, porque tanto por la fuerte presencia en las calles de luchas sociales de tantos sectores de trabajadores, de la cultura, de intelectuales, de científicos que, en fin, resisten y luchan contra este plan económico, hay también en el Parlamento Nacional un cambio, pareciera cualitativo, muy grande, de las distintas representaciones para enfrentar las políticas antipopulares, antinacionales del gobierno. Hay la misma voluntad, pareciera, y cambios en gobernadores que hasta aquí, bueno, se fueron subordinando, aceptando, allanando a las políticas del gobierno. Hay planteada una suerte de gran convocatoria nacional a favor del Garrahan, que no es solamente la lucha de los trabajadores del Garrahan, sino una respuesta de la sociedad democrática a favor de la salud pública, defendiendo ese emblema, ¿no? De forma tal que, bueno, daría la impresión que puede ser que nos estemos acercando, desde el punto de vista de la opinión pública del pueblo, a un punto de inflexión de la influencia del mileísmo y de la derecha a favor del reencauzamiento de las luchas populares, ¿no? Me parece entonces que aquí estamos con este 9 de julio, Día de la Independencia, con un momento interesante, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Juan Carlos Jurio, que habitualmente nos ayuda.